El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Infórmate, aprende, concientízate. Dial de los sentidos. Una radio revista de sexualidad, arte y cultura. Muy buenas tardes, queridos oyentes, bienvenidos a una nueva edición de Dial de los Sentidos. Hoy es jueves 14 de mayo y bueno, soy Andrés Oñate, voy a estarles acompañando durante los próximos minutos. Esperemos que disfruten este programa, sobre todo que lo disfruten hoy y que lo disfruten varias veces, porque de eso va el programa. Hoy hablamos de el orgasmo, pero no del orgasmo cuando viene solo, sino cuando viene en conjunto, en puñados, cuando es numeroso. Hoy vamos a hablar del multiorgasmo, de por qué se genera, por qué no se genera, qué sucede, porque hay personas que sí pueden tenerlo, otras que no pueden tenerlo, y sobre todo algunas técnicas que incluso podrían educar al cuerpo para que las personas que tienen alguna predisposición genética para lograr este tipo de reacción en su cuerpo puedan agilizarlo y puedan experimentarlo a plenitud. Bueno, primero, el multiorgasmo es se define como la capacidad o la actividad donde durante una relación sexual existe una culminación, un punto clímax, un orgasmo, y sin embargo el cuerpo no entra en un periodo de latencia o de necesidad de descanso, sino que inmediatamente la estimulación continúa y se puede conseguir, sin perder la excitación, un nuevo orgasmo. Otras formas de multiorgasmo que se dan, no solo en mujeres, porque bueno, tomamos esta explicación y nos damos cuenta de que en los hombres es bastante complejo, porque el acto de eyacular produce que se genere esta reacción de retracción de la excitación. Y bueno, esto se conoce como periodo refractario. Pero hay formas de mantener muchos orgasmos a la vez, algunas técnicas que tienen que ver con el ritmo de la respiración y el no perder la excitación después de la eyaculación, o no perder la erección y conseguir una nueva excitación sin haber perdido la erección. Otra de las técnicas es que existe un tipo de orgasmo, orgasmo seco, o también muchas veces se puede dar una cuestión que es patológica, que se conoce como eyaculación retrógrada, que se da que el hombre tiene el orgasmo, eyacula, pero por una cuestión de presión en los conductos seminales, no puede expulsar el semen y obviamente esto se reconduce hacia dentro del cuerpo. Estas son formas en las que el hombre puede generar una situación sexual donde, una vez acabado un coito o llegado a una eyaculación, pueda continuar manteniendo relaciones sexuales en busca de un multiorgasmo. Sin embargo, bueno, para las mujeres es bastante más sencillo. Muchas pueden alcanzar un número infinito de orgasmos. Incluso existen algunas patologías de carácter neurológico, psiquiátrico, de mujeres que no pueden controlarlo y llegan a tener hasta 300 orgasmos al día, porque en su vida se convierte en espasmos que se generan periódicamente y que, bueno, llegan a ser molestos, obviamente, para la persona que tiene que seguir distintos tratamientos médicos. No se ha encontrado una cura, por cierto, para esta patología extraña. Sin embargo, existe, pero bueno, en parámetros normales del orgasmo es una experiencia bastante placentera y Las mujeres, por supuesto, están capacitadas físicamente para tener más de uno. Hay una fuerte predisposición genética para que una mujer pueda ser multiorgásmica. A esta conclusión se pudo llegar a través de una serie de estudios. A 3.654 parejas de hermanas gemelas en el Reino Unido y en Inglaterra, de entre 19 y 83 años, se les preguntó información acerca de en qué condiciones tienen sus orgasmos, con penetración, con otro tipo de estimulación, cuántas veces, y los resultados determinaron que las gemelas que tienen, las gemelas idénticas, que en teoría comparten el 100% de material genético, tenían más predisposición a tener ambas multiorgasmos, mientras que en parejas de gemelas no idénticas, la una era multiorgásmica y la otra no. Algo que prueba que, bueno, hay una fuerte influencia genética en este aspecto. Los científicos también toman en cuenta este grupo de genes que participan en este cambio de conducta para explicar algunos cambios hormonales o algunas predisposiciones hormonales que tiene el cuerpo, como por ejemplo qué capacidad tiene de generar hormonas sexuales o de generar, por ejemplo, la hormona prolactina, que es una hormona que se genera después de sentir la saciedad sexual. Y que, por cierto, está asociada con un proceso muy interesante reproductivo de la mujer, que es la generación de leche materna durante el embarazo. Bueno, ahora nos vamos a una pequeña pausa musical y volvemos en unos minutos. Volvemos con Dial de los Sentidos, esto es Touch Me de Doors. Estamos en Radio Casa de la Cultura 940 AM y también pueden sintonizarnos en la www.casadelacultura.gob.es. Estamos en Dial de los Sentidos, recuerden que pueden darle me gusta a la página, a la fanpage en Facebook, de Dial de los Sentidos, por supuesto. y seguirnos en Twitter en @dialdelosentidos. Bueno, continuamos con el tema de hoy. Estábamos hablando de los orgasmos, de los orgasmos múltiples o multiorgasmos, y bueno, un poco para comprender por qué habemos algunos afortunados y habemos otros que no somos afortunados en tener esta capacidad en nuestro cuerpo. Hay una predisposición genética que lo genera y que, bueno, nos da una indicación acerca de lo que puede suceder o no en nuestra vida sexual, pero es lo interesante de la vida, creo que está en descubrirlo exactamente. Sin embargo, bueno, este experimento que se hizo en Inglaterra se repitió en Australia y dio casi los mismos resultados. Se tomaron en cuenta incluso variaciones sociales, de condiciones de vida, pero bueno, existe esta predisposición genética, pero eso no puede dejar que las personas lleguen a decepcionarse y no busquen este tipo de experiencias o se frustren en la búsqueda de, porque bueno, el otro día hablábamos de anorgasmia y hay una serie de condiciones que también afectan a que ocurra esta experiencia en nuestra vida sexual cotidiana. Y hablando específicamente de anorgasmia, hay un fenómeno que genera la anorgasmia, que es la saturación de los genitales. Es decir, una persona puede mantener relaciones sexuales durante algún periodo, tener algún orgasmo, y esto va a generar un cierto cansancio sobre la piel. Es decir, hay una fricción sobre los músculos. Sin embargo, el multiorgasmo en este sentido se vuelve bastante conveniente en las mujeres, que pueden tener orgasmos con diferentes tipos de estimulación, sea clitoriana, sea a través del punto G o de cualquier otro punto sensible dentro de sus zonas erógenas, incluso estimulación de los pezones o de toda la piel. Hay muchos mitos respecto a algunos amantes históricos, como por ejemplo Casanova, que se decía que podían llegar a generar un orgasmo solo hablándoles a las mujeres con una cierta actitud y voz, y son múltiples. Entonces esto genera una posibilidad en la mujer de que pueda experimentar el multiorgasmo sin este tipo de dificultades, cosa que en los hombres también se dificulta un poco, porque un buen porcentaje de los orgasmos que tienen los hombres se genera por una estimulación directa de los genitales, que es probablemente la zona erógena más sensible, y bueno, llegado a un punto puede ocurrir cansancio. Como una pequeña estadística, hay uno de los accidentes relacionados con la sexualidad más frecuentes es la fractura de pene. Entonces es un poco más complicado para el hombre. Sin embargo, bueno, como dijimos, las mujeres tienen esta oportunidad de experimentar este tipo de experiencias, este tipo de vivencias, y disfrutarlas, por supuesto. Otra técnica que se ejecuta en la vida íntima de las personas para obtener la multiorgasmia es, como ya dije, aprovechar todas las zonas erógenas, pero específicamente a través del coito. Hay una alternativa al coito tradicional, vaginal, por supuesto, que es el coito anal o el sexo anal, que se practica también como una alternativa para lo que mencionaba yo antes, de que obviamente los genitales o cualquier parte del cuerpo tiene sus limitaciones, llega a extenuarse, y por supuesto la estimulación de otras zonas erógenas como alternativa para alcanzar el multiorgasmo son una opción bastante válida. Bueno, las mujeres tienen una predisposición mayor y esto puede generar que las relaciones sexuales tengan ciertas desigualdades. Sin embargo, esto se compensa gracias a que los hombres, especialmente amantes generosos, digamos, pueden usar cualquier tipo de estimulación, sea el roce de las manos, el sexo oral, que también suele ser una técnica muy frecuente al generar multiorgasmos en una mujer, y otro tipo de técnicas de estimulación, especialmente con las manos, por ejemplo, un tipo de orgasmo bastante relacionado al orgasmo múltiple que se presenta en las mujeres y que es también un poco extraño de conseguir, que no es muy frecuente, es lo que se conoce como la eyaculación femenina, que se presenta en orgasmos bastante intensos o cuando hay una serie de orgasmos repetidos, y se trata de que las glándulas de Skinner y de Kegel son las encargadas de generar el flujo vaginal, se sobresaturan de estímulos y por supuesto generan una gran cantidad de una gran cantidad de secreciones, y esto por supuesto es expulsado a través de los genitales femeninos de manera espontánea, y obviamente esto viene acompañado de los síntomas clásicos del orgasmo. Digo síntomas porque es una situación patológica, no tenemos orgasmos todo el tiempo y tampoco es una función indispensable sin la que el organismo humano no podría vivir. Muy interesante, el orgasmo es una patología igual que enamorarse, pero bueno, eso lo dejamos para otro día. Viene con los mismos síntomas que cualquier otro tipo de orgasmos: contracciones musculares, una sensación intensa de calor corporal, enrojecimiento y saturación de los vasos sanguíneos de las zonas erógenas, y por supuesto una sensación de sosiego y de combinada con una sensación de euforia total y placer, ¿no? Que después obviamente viene acompañada de la sensación de saciedad sexual, que a pesar de que exista, no necesariamente implica detener el acto sexual. Bueno, ahora vamos a una pequeña pausa musical y volvemos sí, en unos minutos. Dame un caramelito, pero no en el papel. Dame un caramelito en tu pico, en tu pico de miel. Sé que es dulce la crema, sé que es dulce el turrón, pero tú, muchita, con lengua, con lengua, con lengua es mejor. Eres como una melcocha sutil que se desvía entre mis caries de gil. Eres como un chicle suave de menta, dame un poquitito a boca llena. A los microbios que me puedas pasar, que más da lo nervioso, baboso, mocoso que estoy al besar. Eres como una melcocha sutil que se desliza entre mis caries de gil. Eres como un chicle suave de menta, dame un poquitito a boca llena. Dame un caramelito, pero no en el papel. Dame un caramelito en tu pico, en tu pico, en tu pico de miel. Volvemos con Dial de los Sentidos. Acabamos de escuchar Caramelito de Jaime Guevara, nuestro querido Jaime Guevara. Volvemos con Dial de los Sentidos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, darle me gusta a la fanpage en Facebook de Dial de los Sentidos y seguirnos en Twitter en @DialDeLosSentidos o llamarnos al 2220-966, 2220-966 en Radio Casa de la Cultura, 940 AM, y nos pueden sintonizar también a www.casadelacultura.gob.es. Hablábamos hoy del multiorgasmo, esta capacidad envidiable y muy, muy, muy, y que se agradece mucho, que tienen algunas personas, especialmente mujeres, y que genera que puedan experimentar una serie de orgasmos consecutivos, seguidos, en un tiempo bastante corto, durante una relación sexual, y por supuesto con niveles de placer y de excitación bastante altos, lo cual lo convierte en una experiencia digna de vivirse y de una disposición sexual que muchas personas desean desarrollar. A lo largo de los años se ha tratado de medir cuántas personas multiorgásmicas o cuántas mujeres multiorgásmicas hay. El primero en hacerlo fue Kinsey. Hablamos también del estudio Kinsey. Este estudio se realizó en los 50, en 1953, y determinó que el 14% de las mujeres encuestadas habían sido multiorgásmicas. Sin embargo, las sociedades evolucionan, la ciencia también evoluciona y nos da nuevos resultados. En el año 2000, utilizando una muestra de 600 mujeres con edades de entre los 18 y los 60 años, declararon que el 82% de ellas habían tenido multiorgasmos, habían tenido orgasmos a lo largo de su vida, y 43% de ellas podían tener multiorgasmos. Bueno, hay una serie de estadísticas. También dan como resultado que el 7% de las mujeres que tienen multiorgasmos logran tenerlo al tener estimulación con una pareja o durante el coito, y el 33% de estas mujeres obtienen sus orgasmos a través de la masturbación, probablemente debido a una cuestión de autoconocimiento que mejora las condiciones en las que un sujeto puede sentir placer. Bueno, hay una diferencia sustancial entre un orgasmo múltiple y algunos orgasmos que se generan de manera secuencial. El orgasmo múltiple o multiorgasmo se genera cuando los orgasmos se producen de manera consecutiva y con una estimulación que no se detiene, es decir, es la misma secuencia de estimulación la que genera el primer orgasmo, lo cual no se detiene y continúa en los consecutivos orgasmos. No es lo mismo que, por ejemplo, en una noche tener un encuentro sexual con una pareja y tener varias y practicar el coito varias veces, por ejemplo, o tener varias sesiones de estimulación sexual, que obviamente llevarían a tener algunos orgasmos extendidos durante la noche, pero esto no cuenta con multiorgasmos, es más bien una serie de sesiones sexuales seguidas. Entre las cuestiones más importantes que puede considerar una pareja o una persona para tener orgasmos múltiples es tener la mente abierta y una buena predisposición a la sexualidad, tener paciencia, sobre todo para llegar a niveles de excitación tan altos, concentración, un compañero de estímulo adecuado y sobre todo generar una experiencia en la que se pueda dar un nivel de excitación tan alto, cuestiones básicas de salud sexual como autoconocimiento, una buena salud emocional, y algo que puede influir también es una condición física que de cierta preparación, ya que la excitación sexual es un estado que genera un cierto nivel de cansancio en el cuerpo porque hay una actividad cardíaca, respiratoria, muscular incluso, que bueno, desgasta el cuerpo y genera cansancio. Así que bueno, estas son las recomendaciones, esperemos que les sirvan en su futuro, que puedan tener una mejoría e incluso empezar a probar la multiorgasmia como un objetivo de sexualidad. Así que bueno, nos despedimos por el día de hoy. Recuerden sintonizarnos el día de mañana en una nueva edición de Dial de los Sentidos. Tengan ustedes una buena tarde. Quédense con la sintonía de Radio Casa de la Cultura. Conmigo ha sido todo por hoy. Hasta pronto. Ustedes escucharon Dial de los Sentidos. Hasta la próxima.